Gitana, ayúdame por favor. Cuánto se ve, lo veo escrito en tus manos. Y ella se ríe de tu querer, su risa te hace daño, te hace daño. Ayúdame por favor, no aguanto más este dolor. Me estoy muriendo de a poco, por culpa de su ingrato amor. Ayúdame por favor, no aguanto más este dolor. Me estoy muriendo de a poco, por culpa de su ingrato amor. Sabor, el misil norteño. Más ese dolor, me estoy muriendo de a poco por culpa de su ingrato amor.